Mi futuro comienza cuando me levanto cada mañana. Cada día busco algo creativo para hacer con mi vida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Imagina que desde mañana empiezas a expresarte así. Empiezas el día diciendo, hoy va a ser el mejor día de mi vida. Y solo por eso vas a estar atento a las oportunidades que te rodean a diario y que además apoyan tus propios sueños. Seguro que de otra manera te habrían pasado desapercibidas, ¿verdad? Por eso es tan importante decidir qué queremos cada día. ¿Cuáles son las oportunidades que se te aparecen? Pues te invito desde Cita con la Noche que estés atento a esas señales, a esas charlas que tienes con ciertas personas y de repente se te enciende una luz, una canción que suena, un libro que alguien te recomienda, un encuentro inesperado, algo que se te ha caído, algo que lees por casualidad, alguna valla publicitaria, cualquier cosa que se salga de tu rutina habitual. Si pones atención a lo que cada día está ocurriendo, verás que la vida está atrayendo para ti algo a veces insospechado. Muy buenas noches. Me llamo Alberto Sarasúa y esto es para ti. Para ti, mecenas de Cita con la Noche, el espacio que habla de que hoy puede ser el mejor día de tu vida. No te detengas en lo malo que has hecho. Camina hacia lo bueno que todavía puedes hacer. No te culpes por lo que has hecho. Simplemente decide no repetirlo. No te mires con tus ojos. Mírate con los ojos de quien amas. No pienses en qué largo es el camino del cambio, sino date cuenta de que a cada paso que das estás mucho más cerca de lo que quieres ser. No trates que otros cambien. Comienza por cambiar tú. Deja que el amor te inunde completamente. Ríndete al amor. No te defiendas. Mira cuál es tu meta. No mires lo difícil que es alcanzarla. Mira hacia el horizonte, no pienses que está muy lejos. Vive cada día, aprovecha el pasado para mejorar y deja que el futuro llegue cuando tenga que llegar. No sufras por lo que va a venir. Cada día tiene su propio afán y busca a alguien con quien compartir tu lucha hacia tu propia libertad. Una persona que te entienda, que te apoye y que te acompañe, y que tu felicidad y tu vida no dependan de personas que no te quieren. Mírate con amor y con respeto, y que ojalá así, caminando así por la vida, hoy sea el mejor día de tu vida, porque lo mereces. Cita con la Noche, Alberto Sarasúa. No es fácil ni muchísimo menos ser firme en la actitud, en mantenerse uno en lo que realmente quiere, porque El ideal viene con mucha facilidad, pero a veces, amigos, con el choque con la realidad, a veces también se nos va. Pero hay que ser pacientes. No pretendamos que todo llegue inmediatamente, porque hay tiempo para todo. Haz y tómate tu tiempo, y ya verás cómo llegará lo que esperas en el momento más oportuno. Espera con paciencia. No seas esclavo del pasado y de la tristeza de ciertos recuerdos. Haz, pues, como hace el sol que sale cada día, que no se acuerda de la noche. Es más, el sol vence a la noche. Deja que el amor te toque de verdad. Y vive además aprovechando cada instante, porque si en tu interior hay luz y dejas abiertas las ventanas de tu alma, si eres alegre, todos los que pasan por la oscuridad de pronto verán tu luz. Da valor a todo lo que haces. Por muy repetitivo que te pueda parecer, todo te ennoblece. Recuerda que el éxito en la vida no se mide por lo que has logrado, sino por los obstáculos que has tenido que enfrentar en el camino. Tú, y solo tú, escoges la manera en que vas a afectar el corazón de otros. Y esas decisiones son precisamente de lo que se trata la vida. Y acaba Gandhi su escrito diciendo: que este día sea el mejor de tu vida. Aún no lo sabes, pero imagina por un momento que te levantas, te despiertas mañana y decides que justamente ese día es el mejor de tu vida. Que justo lo que te espera en cuanto salgas a la vida es algo asombroso. Todavía hoy no lo sabes con seguridad, pero ¿y si te levantas mañana alegre ante esa perspectiva? Y cuando saludes al nuevo día y te pongas tu ropa favorita y salgas con una sonrisa en tu cara, no me digas que no estás buscando que realmente sea un día único, un día irrepetible, el mejor día de tu vida. La vida está hecha de decisiones y la primera que deberías tomar es a dónde quieres llegar. ¿Eres de las personas que te dejas llevar a donde vaya la corriente? ¿Por otras personas o por ti mismo, da igual, pero sin tener claro dónde ir? ¿O sin embargo eres de las personas que toman decisiones de verdad? ¿Sabes qué quieres hacer con tu vida? ¿Sabes en qué quieres cambiar? ¿Y por qué quieres que hoy sea un día extraordinario? Ten en cuenta que esto no es nada fácil, porque tienes que estar convencido de verdad. Tienes que levantarte con ganas y con una mirada diferente. Vamos a ver cómo puede cambiar tu vida poco a poco. Antes hemos comentado, y ahora insisto un poquito más porque, por lo menos por mi experiencia, sé que es importantísima, el valor de la paciencia. Es algo básico. Los cambios no son fáciles, y cuando más fuerza hay que tener es precisamente en los momentos en donde las necesitemos más. Así que no desistas a la primera de cambio, no tires la toalla. La paciencia es fundamental para que tu futuro empiece hoy. vamos a mantener un espíritu realmente positivo, es decir, poner todo tu empeño, pero con la sonrisa y con la mirada limpia, alegre y confiada. No empieces a ver los problemas donde realmente no los hay. No pienses no podré o no sé hacerlo. ¿Por qué no empiezas a pensar en el sí como forma de vivir para que tu camino se vaya construyendo de una manera sólida, pero también optimista? Y es muy importante, por no decir fundamental, abrir nuestra mente a nuevas experiencias. Y esto significa dejar atrás las inseguridades del pasado. Muévete en otros círculos, prueba otras actividades, cualquier asunto que te haga crecer personalmente. Siempre tienes la oportunidad de reinventarte y hoy puede ser un día estupendo para ello. Organízate, porque cuando tengas claro qué es lo que quieres, entonces pon los pasos necesarios para moverte hacia donde realmente quieres llegar. Y no te abandones, no te dejes en un segundo plano. Piensa que el primer objetivo eres tú, tu propia felicidad. No te dejes llevar por la corriente. Valora cada instante que estás viviendo y analiza si realmente eso es lo que tú quieres. Porque siempre estás a tiempo de dar marcha atrás y rectificar. Pero no te abandones. Siempre tienes la oportunidad de hacer de cada día algo francamente extraordinario. Y siempre, siempre con la mentalidad de conseguir las cosas, de ir hacia adelante, de la positividad que tiene todo lo que te rodea y todo lo que tú quieres para ti. Piensa que eres capaz y que te das la aprobación, el ánimo. Y además sabes a dónde quieres llegar, sabes cuál es el camino. Sabes además que si te desprendes de tus miedos, encontrarás el equilibrio. Y aceptarás el mundo primero tal y como es, porque no consiste esto en engañarnos ni en crear un mundo mágico paralelo, ni muchísimo menos. Una vez sabiendo cómo es el mundo, tomamos medidas para conseguir nuestra meta. No tiene que ser nada grande, simplemente pregúntate, ¿qué quieres? O mejor dicho, ¿quién quieres ser hoy? El mejor día de tu vida tiene simplemente un lema que hay que saber hacer, y es, deja de pensar y hazlo, sin olvidarte de las pequeñas cosas, de esos pequeños detalles que hacen que el día sea algo diferente. Disfruta con lo que te está ocurriendo. Agradece el hogar limpio que tienes, la estancia cálida, los momentos que estás creando, para que no se te escape nada del presente. Agradece cada cosa buena que tienes y eso es lo que hará que el día de hoy sea francamente extraordinario. Buenas noches, ojalá que consigas darte cuenta y poner en práctica que el día de mañana, que puede ser el de hoy, es el mejor día de tu vida. Hasta pronto, amigos.